calienta el cuerpo entero. Me pones como loco, por ti me pongo mal. Mujer, me quemas con tu fuego, me quemas poco a poco. Eso no va a parar. Sube la temperatura y a mí me gusta quemarme con tu calor. No hay duda de que tú estás dulce y que tienes sabor. Tu cuerpo es como una escultura y me fascina tu olor. Tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol. Tú me quemas, me quemas, me quemas. Y el fuego en mis venas me pone a bailar. Tú me quemas, me quemas, me quemas. Y el fuego en mis venas me pone a bailar. Me pone a bailar soñando. Que suba la temperatura, que suba la temperatura. Mujer, tu cuerpo es tan caliente, me pones a temblar solo con verte. Mujer, tu cuerpo es tan caliente, me pones a temblar solo con verte. Como me sofoco, que ni el agua me controla. Que si vienes pa' vanguardia, vamos a bailarlo ahora. Mira cómo me sofoco, que ni el agua me controla. Que si vienes pa' vanguardia, vamos a bailarlo ahora. Tú me quemas, me quemas, me quemas. Y el fuego en mis venas me pone a bailar. Tú me quemas, me quemas, me quemas.